Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Los dirigentes de la iglesia y la unidad. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estudiando estas claves de la unidad, nos encontramos con este tema de los dirigentes. Yo creo que nos hemos equivocado mucho en pensar quiénes son los dirigentes de la iglesia. Mire, primero veamos varios aspectos. Primero, el que nombra a los dirigentes es Dios, porque Dios a todos nos dio dones y talentos distintos. Al tener esos dones y talentos distintos, Él nos ha escogido para que sean pastores, profetas, apóstoles, maestros, etc. Dios nos escoge. ¿Cómo nos escoge? Dándonos cualidades, talentos y habilidades. Ese es un punto clave. Segundo, el objetivo de tener esos dones y talentos, lo dijo Pablo en el versículo número 12. Todos los santos, ¿escuchó bien? Todos los santos sean hechos perfectos para que puedan obrar en el ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de edificar la iglesia. No para enriquecerse, no para amasar poder. De paso, todos aquellos que tengamos alguna forma de liderazgo en la iglesia, seremos hechos responsables delante de Dios de lo que hagamos, de lo que decimos y de la gente que ha sido puesta en nuestras manos. Pero el objetivo es ese, perfeccionar los santos, edificar la iglesia, y eso nos incluye en una obra muy importante y muy sagrada. Pero el tercer punto es que creemos que los dirigentes son los primeros en la línea de mando. No, absolutamente no. Aquí dice perfeccionar a los santos, y los santos son todos aquellos que han aceptado a Cristo, que han venido a Él, que lo han hecho de su corazón, y entonces ahora a todos nos quiere llevar a un mismo lugar. ¿Cuál? El del versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Saben qué es lo que estoy diciendo? Usted que está escuchando este audio, cuando acepta a Jesús, se hizo santo. Cuando se entrega a Él, Él lo escogió para un ministerio. Y usted es parte de los dirigentes de la iglesia. Esté en primera línea, en segunda línea, en línea lateral, donde quiera estar. ¿Saben cómo se llama eso? Todos los miembros estamos involucrados en la obra de la salvación. ¿Saben que esto nos va a llevar a la unidad? Porque la mayoría de las personas en las iglesias llegan, se sientan, esperan que nos atiendan y se van. Es más, la estructura de muchas iglesias da solo para que 3, 4 o 5 son los que dirigen y los demás escuchan y luego se van como vinieron. Esto le da un matiz distinto. Todos vinimos porque todos tenemos una parte activa e involucrada dentro de la obra de la predicación del Evangelio. Usted debería preguntarle, Señor, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? Dios le responde, ¿qué es lo que usted sabe hacer? ¿Qué es lo que usted hace bien? Ahora tome eso y úselo para acercar las personas a Cristo. Y entonces usted habrá encontrado su lugar en la obra de la predicación. Dirigentes de la iglesia son todos aquellos que aceptan un llamado de ayudar a otros a acercarlos a Jesús. Cuando todos hagamos esa obra, habremos logrado la unidad porque trabajamos para el mismo Señor y jalamos para el mismo lado. La salvación mía, la salvación de los otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.